todos aquellos deseos, todos aquellos sueños, todas aquellas novias que nunca tuve, todos aquellos besos que nunca di, todos aquellos cuentos y aquellas viejas canciones que no escuchaste, que no escribí. Todas aquellas noches de aquella perrita faldera y aquella mujer rebotada y aquella maestra madura y feliz, y habrán que sacarlas fuera y echarlas fuera de mí. Lo malo, frustrado, triste, no enfadado, y aquel muchacho siempre corría delante de mí, y aquel niño que nunca fui. Aquellos olores y aquel puñado de ilusiones, todos aquellos filmes con que soñé, todas aquellas damas con que dormí, todos aquellos textos y aquellos viejos acordes que un día leíste y sonaron bien, y aquella noche embrujada, pedazo de borrachera, y aquel atraco, la vida sin armas blancas nos devoró, y habrá que buscarlo dentro, buscarlo hoy en mi interior, lo bueno y excelso, travieso y lo humano, y aquel muchacho que siempre corría delante de mí, y aquel niño que nunca fui. Corría delante de mí.